¡Arranca así, Willy Campero! Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol. ¡Ay, amor! Voy a tomar otra cerveza, quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperar. Y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés y se nota que ya no hay amor. Entonces no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Amor, amor. Y las palmas arriba, arriba, ritmo de carnaval, ritmo de sala para vos y amor. Willy Campero 2015 en vivo por y esto dice con las palmas arriba, seguimos en vivo, vamos. Thank you. uno que es tonto. Ese corazón se enamoró. Y todo lo que hacía era vacilón. Y nunca imaginé que ibas a llegar. Y cuando te me acerqué perdón la razón. Y cuando tú bailas yo perdo el sol. Cuando me sonríes te quiero besar. Y cuando camina me puedes yo atar. Y yo nunca supe lo que me iba a pasar. Yo te imaginé que me iba a enamorar. Quiero que me digas si me ilusioné. O es amor, o es amor, o es amor. He sentido amor por primera vez. Y nunca imaginé qué iba a ser de ti. Y poco a poco yo amigos de la silleta. Esta noche estamos tocando en vivo en la silleta. Estamos en Elegance, estamos en Disco Club y estamos en Prófugo del Carril. Mañana domingo estamos en Campo Quijano y estamos en San Pedro de Jujuy. Sabes que mi amor solo pienso en ti. Eres la única en mi corazón. Es que no puedo dejar de amarte. Sabes que te quiero. Si te vas, que te vaya bien. Y usa y que te trate bien. Y no seas una mala vibra, amor. Ahora mientras quiero acariciarte. Ahora mientras voy a enamorarte. Ahora mientras quiero acariciarte. Por mientras voy a enamorarte. Clásicos para enamorarte, amor. Y la palma. La movida norteña, amigo, por TV2. Y esto suena y dice. Con las palmas arriba. Thank you. acordá de esto que suena y dice. Clásicos para el corazón. Siento inseguro, mientras yo mi amor te llevo a la pista. En la oscuridad te veo llorar, sé que estás pensando en él, que no me amará. Y ya nunca bailaré otra vez, sin ti mi ritmo está perdido, no es tan fácil. Debí saber que no eras para mí y alejarme de tu vida. Sé que nunca bailaré otra vez como bailé contigo. Oh, no. En vivo, movida norteña. Por Canal 2, arriba. Gracias. Señor Willy Campero, qué gustazo de tenerte acá en el programa, programa número 4, pero que estés por primera vez porque venís de trabajar muchísimo y nos habíamos comprometido que ibas a estar y acá estás, ¿no? Sí, gracias a Dios. Bueno, sí. Gracias a Eugenio, a Mili. ¿Cómo estás, Willy? Nos venimos a encontrar aquí. Y bueno, saludo a todos los amigos, todos los fans, seguidores que nos hacen el aguante. Hace 3 días llegamos a Salta. Sí. Estuvimos en Mendoza hace 2 semanas. De Mendoza llegamos a Salta y salimos al otro día, el lunes pasado, nos fuimos a Ushuaia, Río Grande, Río Turbio, 28 de noviembre, estuvimos en Río Gallegos, así que contento por todo lo que estamos viviendo. Esta noche también estamos a full, esta noche también estamos en El Carril, estamos acá en Salta, estamos en La Silleta, mañana estamos en Campo Quijano, estamos en San Pedro de Jujuy, la semana que viene tenemos Tartagal, Aguaray, Pocito. El lunes que viene estamos en Orán, así que bueno, contento por todo lo que estamos viviendo. En 3 semanas ya nuevamente Uruguay y bueno, a seguir llevando la música de Salta para muchísimos lugares. Y estás en todos lados y vos lo decías, y nosotros siempre tenemos sorpresita para los artistas, ¿eh? Vamos a ir a ver algo que tenemos preparado para vos y lo tiene listo Joaquín por ahí, porque estuviste en diferentes lugares, me dijiste, y nosotros preparamos algo sobre eso, ¿eh? A ver si tenemos listas las plaquitas ahí cuando lo disponga a nuestro switcher. Ahí está, mirá. A mí me gusta entrar a los Facebook de los grupos, sí. Eso fue hace un ratito nomás, pero ya lo tenemos. Hace un par de ahí horas. Sí. Hace un par de horas, ¿dónde estaban ahí? Estuvimos ahí comiendo las empanadas, ahí al lado de la vía, acá en Adolfo Güemes, cerca de la vía, la verdad que nos tratan muy bien la señora con su familia, aparte hacen en los hornos ahí con leña, y nos ponemos la mesa ahí nosotros, nos servimos y la verdad es que nos atienden muy bien. De primera, a ver, seguimos recorriendo fotos, vamos a ir pasando una por una, a ver qué más tenemos de Willy Campero, que nos decía que estuvo recorriendo todo el sur, ¿eh? Mirá, ahí tenés fotos de la gira también. Ahí está parte. Sí. Está lo que fue el eso, ¿para dónde iban ahí? Bueno, los viajes, eso bueno, Mendoza. En Mendoza. Bueno, seguimos pasando, mirá. Eso es tu familia, que sé que es muy importante, sí, para vos. Sí. Y ahí me parece que fueron al cine, ¿no? Con los, sí, chicos. Sí, mis hijos, son ahí fanáticos. Está. Y ahí está con... Ahí está con su amor. Con su amor. Sí, ese con Daniela en el avión yendo para Ushuaia. Ahí está, y ahí está con los chicos. Estamos en parte de la banda en, si no me equivoco, estamos en el Calafate, ¿no? En el Calafate. ¿Qué más tenemos? ¿Dónde ahí estamos? Es en Río Turbio. Ajá, todo el sur. Sí, ahí está cuando llegamos a Ushuaia, ajá, tempranito. Estas son fotos de Buenos Aires, ya sí. Nos fuimos un poquito para buenísimo. Atrás. Los chicos de Cumbia de la Pura, que son columnistas del programa nuestro también. Sí, ahí está la bailarina de nosotros también. Ajá. Recorriendo, ahí nos fuimos un poquito para, viste, nos fuimos para atrás, ¿eh? Parecía Kiko ahí, ¿no? ¿Qué material fue este, Willy? Este fue hace como 10 años, y este, bueno, cuando estaba... Cuando estabas en Pasión. No, en Pasión, eso fue hace... cuando recién me hice solista. Ajá, estabas ahí en Pasión de Sábado, ¿no? Sí. Presentándote. Ahí están los recuerdos de Willy Campero. Bueno, ahí estamos juntos, siempre mirá, la foto. Bueno. ¿Te acordás de ese día? Sí, claro que sí, me acuerdo. En la Peña, el Portal Norteño, ¿eh? Sí, ahí, señor, en el año 2013, hacía poquito que vivía acá, pero bueno. La idea era recordar un poco y de fondo vamos a poner un poquito, si se puede, el último de los videoclips, si no me equivoco, ¿Qué es la cerveza? ¿Es el último que grabaste? Sí, la cerveza es el último que hemos hecho. Y la verdad que la gente lo ha aceptado muy bien. Por ejemplo, los caporales, gracias a Dios y gracias a ellos, son los que difunden nuestra música en todo el país, en Bolivia, en Perú. La verdad que nos llena de orgullo saber que las agrupaciones pueden bailar nuestra música, ¿no? Sí, señor. Willy se viene con todo este fin de semana, pero seguramente se viene con todo lo que sigue para vos, porque no parás, o sea, viene gracias. Mucho más. Tenemos una agenda ya hasta fines de noviembre, gracias a Dios. Así que, con mucho trabajo, hay que seguirle apostando a esto. Es un trabajo a pulmón, porque es un trabajo familiar. La Willy Bani y Willy Campero, así que sabemos que la gente que nos conoce sabe que esto es un trabajo en familia, trabajamos todos. Así que ya lo puedes ver, están los niños también. Los pequeños se han ido sumando de a poquito. Sí, ya. Así que sí, sí. Bueno, ¿qué te parece Movida Norteña TV? Mirá, primeramente, desde la puerta, desde la puerta, impecable el estudio. Impecable, la verdad. No lo conocías. Hace mucho que no entro a un canal que tenga esta categoría. La verdad, muy bueno, me encantó. Bien. Desde el comienzo, o sea, de la entrada del canal. Desde la recepción hasta acá. Muy bien, en ¿no? todos los verdad, detalles. Nos atendieron afuera, ahí en la recepción, nos trajeron para acá. No pensé que era el estudio, sí, te juro. Pero muy bueno, la escenografía está todo muy bueno, el sonido, o sea, está todo perfecto, las cámaras. Sonidos, aparte, bueno, trabajando. Tenés camarógrafo de jerarquía, así que claro. Así que tenemos muy bueno, la verdad. Sí. Muy bueno. Felicitaciones a los amigos de Canal 2. La verdad es que están haciendo un muy buen trabajo y se ve que van por buen camino. Gracias, Willy. Bueno, nos quedan dos grupos más. Ya se viene Legendarios Lirios. Sobramos con Rodrigo Suena Acordeón. Así que, Mili, la pregunta tuya y las chicas al lado, porque es lo que pide la platea masculina que está viendo. No, seguramente. Y para tu músico también, algunos. Sí. Que las querían acá al lado, cerquita. Sí, aparte son muy lindas las chicas. Sí, van a acompañarte un ratito bailando, pero bueno, queremos escucharte, Willy. La verdad que muchos mensajes de muchísima gente pidiéndote, chicas, obviamente, seguidoras. Nos ven en el Valle de Lerma. Un beso grande a la gente del Valle de Lerma. Sí, obviamente, a la gente del Valle de Lerma, a toda la gente que gusta de nuestra música. Les mandamos un abrazo enorme para ellos, muchas bendiciones y gracias por escuchar la música de Willy Campero. Bien, nos vamos haciendo música entonces. Seguramente la cerveza lo vamos a estar difundiendo con el correr del programa en el aire del 2 por Movida Norteña TV, para Salta Cable Color, para la gente que nos ve por internet, para todas las fanáticas de Willy Campero. Para todos. Entonces, se despide de esta manera. Gracias por estar, gracias, Willy. A ustedes, chicos. Felicitaciones. Cierra en vivo en este cuarto programa de Movida Norteña TV por el aire del 2. Willy Campero. Para todos los fans y seguidores, una vez más, Willy Campero. Para los amigos de Uruguay que nos están esperando, muchísimas gracias. Un beso grande para la loca de Melo. ¡Arriba, Jenny! Para todos los fans de Salta, el Valle, a los amigos que gustan nuestra música. ¡Ahí va! Miro al cielo y le rezo a quien me pueda oír. Y si pudiera hablarme, que me diga el porqué. Porque las penas del alma tardan tanto en salir. Cuando el amor es intenso, más intenso es el dolor. Porque es así la vida. Porque sufrir para ser un poco feliz. Y cuando yo amo a alguien así, hasta la sangre se acelera en mí. Y cuando yo amo a alguien así, es cuando más Mendoza. que sea una vez. Cuando el amor se termina y te dicen adiós. Porque es así la vida. Porque hay que sufrir para ser un poco feliz. Y cuando yo amo a alguien así, hasta la sangre se acelera en mí. Y cuando yo amo a alguien así, es cuando más tengo ganas de vivir. Cuando yo amo a alguien así, hasta me olvido que una vez sufrí. ¡Guitarra! ¡No peche! Muchas gracias, Movida Norteña. ¡Arriba! Noche más en el rincón, harto de esperar una señal, mirando la puerta que abría con tu sexo ardiente sin hablar. Sobre el techo un gato le canta su amor. Yo veo las fotos del ayer, en una sonríe si me hablas de amor, pero el tiempo es viejo, ya pasó. Y dice, una noche más, amor. Muchas gracias. Gracias, Movida Norteña. Hasta la próxima, si Dios quiere. Esto fue Willy Zampero, Canal 2 TV.